Tengo una cita con mi amor. Ayer me habló que ahora nos vemos. Estoy ansioso por estar acariciando su cabello. Como a las 7 llegará, ya son las 5 en el reloj. Parece caminar muy lento, por Dios qué desesperación. Me vuelve loco con sus besos y sus caricias me fascinan. Con su perfume me enloquezco, con su mirada me da vida. Ya son las 7 en el reloj, se está escuchando su llegada. Te doy las gracias por cumplir hoy a la cita, amor del alma. Me vuelve loco con sus besos y sus caricias me fascinan. Con su perfume me enloquece, con su mirada me da vida. Ya son las 7 en el reloj, se está escuchando su llegada. Te doy las gracias por cumplir hoy a